Pídele permiso a la luna para poder apreciar desde la platea más importante al planeta Tierra, el planeta más bello del universo. Espera, ¿cómo sabes tú que es el más bello del universo entre miles y millones de planetas? Para mí sí, es donde, en el vivo, para mí es el más bello de los planetas. Donde el odio apedrea al amor. Al amor del maestro carpintero, el profeta Galileo del corazón, hermano de la vida y de los sueños, la esperanza era su canción, partituras apedreadas por el odio y la ignorancia. Amor, la tristeza de los jóvenes que marchan sin el canto de un ruiseñor a los campos de batallas donde el odio apedrea al amor. Al amor del maestro carpintero, profeta Galileo del amor, hermano de la vida y de los sueños, de los ángeles esclavizados son. Este tema es dedicado a quienes justifican las guerras, cantando himnos de alabanzas a Dios, orgullosos en sus templos, iglesias, sinagogas, mezquitas, a ellos, felices con sus armas bendecidas, en el nombre de Dios. Thank you. brillo que endulce la tristeza del amor. La tristeza de aquella madre que a su hijo jamás abrazó. Triste, triste canta el ruiseñor. Triste, triste,